En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La 1:06, comenzamos La Rosa de los Vientos con su sonido, con su sintonía inconfundible. En Onda Cero estamos hasta las 4 de la madrugada con 3 horas por delante para disfrutar con todos nuestros contenidos, y el primero de ellos, en materia reservada con Fernando Rueda, nos habla de un país, hace no muchos años formaba parte de ese eje del mal, del que ya no se habla apenas, porque quizás sería un libro muy grande. Del eje del mal, pero Corea del Norte pertenecía a ese eje del mal. Ha fallecido el fundador, presidente, padre, absolutamente todo. Ahora está su hijo al frente del poder y nos preguntamos, algunos lo hacen con esperanza, otros lo hacen con dudas y escepticismo, si el país se va a abrir al mundo. Pues mira, es algo que le gustaría contestar a todos los especialistas. Ahora mismo lo que hay en Corea del Norte es un joven que tiene 29 años, que según el Estado tendría 30 años porque han falsificado su partida de nacimiento para que pareciera mayor. Alguien que no ha hecho siquiera el servicio militar y que el año pasado fue ascendido a general de los ejércitos, y este joven es el que tiene que tomar las decisiones de futuro, asesorado, eso sí, por su tío y por su tía, que son los que realmente mandan en el país. Lo que sí hay son pronósticos, análisis de qué es lo que puede pasar y qué es lo que puede ocurrir, pero realmente este país le puede pasar cualquier cosa. Citamos ahora el más insigne de los autores y de los literatos de la historia, William Shakespeare. Existiera o no existiera, fuera quien fuera, al margen de los muchos enigmas que hay con su vida, es el padre de todas las letras, con permiso, por supuesto, de nuestro Miguel de Cervantes. Pero además, Shakespeare era también un gran pensador, un filósofo de la vida, un gran conocedor de las personas. Ensalzaba sus virtudes y reconocía los defectos, a veces como tales y como una forma de conocimiento personal, y en ocasiones no los consideraba así, no los consideraba defectos, sino que veían ellos una creación de lo peor de la sociedad cuando se decía de alguien que los tenía. Señalaba William Shakespeare que el hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende. Y a veces encender hogueras, incendiar, es una virtud, algo que está al alcance de muy pocos. Por eso se les odia en ocasiones. Para muchos no existe peor pecado que ser uno mismo, ser auténtico, ser distinto. Ese tipo de personas son las que construyen, aunque a veces tengan que sufrir a quienes te acusan. El propio Shakespeare, en palabras de Hamlet, definía bien este tipo de incendios provocados por quienes tienen la capacidad de prender la llama. Decía: no existe nada bueno ni malo, es el pensamiento humano el que hace aparecerlo así. Y eso decía, y eso que decía es tan cierto como que la noche sigue al día. Hace no muchas horas hacía una pequeña búsqueda en Twitter y descubrí que quien más criticaba la decisión de los responsables de la red de censurar aquellos comentarios que pudieran resultar incómodos en determinados países, que esas personas, en muchos casos, criticando lo que sí era criticable, la censura, pero criticando eso y hablando de la libertad de expresión, a la vez llenaban su cuenta de insultos dirigidos a una de las protagonistas esta semana en esas redes sociales, Lucía Echevarría, una mujer con una trayectoria como escritora envidiable y que ha tenido la osadía, y por qué no tenerla, porque cada uno hace lo que quiere mientras no hiera a nadie, había tenido la osadía de publicar una foto suya desnuda. La publicación de esa foto generó reacciones adversas en algunos tuiteros y aficionados a las redes sociales, que a veces más parecen pagafantas que encima ni se mueven del teclado. Desde aquí quiero mostrar mi admiración por ella, por lo que ha hecho, sea o no un error, da igual, pero quien insulta se califica, y quien insulta no tiene derecho a hablar de libertad de expresión, porque esa libertad de expresión él mismo la vulnera y quiebra desde el principio. Porque ese es el mayor insulto a la libertad de expresión, insultar, precisamente insultar. Un amigo de la escritora decía en un periódico hoy mismo, y lo decía a modo de descripción y de excusa, decía lo siguiente sobre ella: como persona es un poco desastre, no sabe gestionar sus actos, no mide sus posibles efectos, aunque tenga tendencia a meterse en estos líos, pero es buena amiga y generosa. Pues bien, a mí esa descripción y esa declaración me parece un premio. Que alguien lo diga de otra persona. O sea, ojalá existieran muchas personas así, porque nos hacen falta personas que encienden este mundo helado. Más materia reservada. Estamos con Fernando Rueda dentro de unos instantes hablando de Corea, pero también hablando de los 10 años de la misión española en la guerra de Afganistán. También os hablamos de un curioso espía israelí, un espía ruso, perdón, que se movió y operó en Israel en los años 60. Y en las historias Zona Cero con Jesús Callejo, nuestro colaborador, nos presenta su libro Misterios de la Edad Media, que se publica este mes conjuntamente con la revista Historia de Iberia Vieja. No os lo perdáis porque hablamos de ese libro y de uno de los temas que trata en más profundidad, las cruzadas. Con Ignacio Monzón en las curiosidades del mundo antiguo, hablamos del origen de la magia. Y en azul y verde del aumento de agua dulce en el Ártico, un aumento que puede enfriar Europa. El cine llegará con José Manuel Escribano con la nueva película de Clint Eastwood y en la agenda, la cantante María Aguado. También el mundo del cómic y su actualidad con Raúl Sogún. Y no abandonando el mundo del cómic, os hablamos del libro La ciencia de los superhéroes con su autor, que va a estar con nosotros dentro de unos minutos, Juan Escaliter. Y ya sabéis, la forma de contactar con nosotros a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Todo el equipo preparado con Martín Espósito, que es Martín Espósito con el arroba previamente en Twitter, Silvia Casasola, silvia-casasola, también con Marianne Moreno, en nombre de todos ellos, W de Wikileaks en Internet, en Twitter, saludos de Bruno Cardeñosa y también... Os invitamos a participar en la encuesta de esta semana una vez más, como no, en nuestra página web www.ondacero.es. Y eso, preparados. Silvia, que estás sola. Buenas noches. Buenas noches. Are you ready, no? Sí. Como dice nuestra compañera, la que está cantando ahora mismo. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. Soy Fernando-Rueda. También. Es que ahora, de verdad, habrá que presentarse así, ¿no? Uh-huh. Fernando-Rueda en Twitter, no sí. Sé lo que soy en Facebook. Nada, ya, eso se acabó. Y hay que empezar en 20. Otra historia, ya. Hay que empezar en 20. Exactamente. Y bueno, hay gente que incluso se pone números y luego dice, pero el número no se pronuncia. O sea, que es que ya tenemos nombres diferentes. Pues vamos a comentar la pregunta que tenemos hoy para todos nuestros oyentes y tiene mucho que ver con lo que se está cociendo estos días. ¿Crees que las agencias de calificación evalúan objetivamente? Pues hay que decir, cuenta. Digo que la pregunta llega muy poquitas horas después de que la tercera de esas agencias de calificación, la única que es en su dinero, en su capital de origen más europeo que norteamericano, como es Fitch, haya rebajado lo que habían hecho ya anteriormente Standard & Poor's y Moody's, la calificación de nuestro país, ¿no? Parece que intentamos salir, parece que se sale, pero no, luego llegan estos y dicen, ojo, lo vais. ¡Qué originales! ¿No? Sí, ¿no? O sea, han hecho lo que todos, la tendencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues hay que decir que ojeando a ver si ya estaba publicada la encuesta, digo, bueno, ¿pero qué pasa? Porque salía un no rotundo, un 100%. Y justo en lo que estábamos dando otra vez para refrescar los datos, ya ha salido un 96% que creen que las agencias de calificación pues no evalúan objetivamente y un 4% que sí. O sea que digo, por lo menos hay alguno que todavía cree. Ya veremos a ver lo que va quedando a lo largo de esta noche y a lo largo de la semana. También, si queréis contactar con nosotros, si queréis expresar alguna idea en relación al programa de radio y lo queréis hacer en Twitter, tenéis @rosavientos. Almohadilla Rosa Vientos con ese hashtag. También podéis expresar cualquier idea o cualquier pregunta a nuestro primer colaborador de esta noche, Fernando Rueda. Con él estamos en unos instantes. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda. Fernando Bajo Rueda. Exacto. Guión bajo, digo Fernando Bajo Rueda. Ya sabía. Joder, tengo que, perdón, tengo que practicar. Es increíble, ya no dime, nos llamamos v de Wikileaks. Nos llamamos como dicen... Como dice esto, como somos, claro. Exacto, fíjate lo que están cambiando los tiempos, ¿eh? Dentro de unos minutos, nos lo contará seguramente uno de nuestros invitados, hace 20, 30 años pensábamos que todo esto de Twitter, de Internet, el poder disponer del teléfono, en el teléfono, de la posibilidad de hacer todo lo que podemos hacer, ¿no? Uh-huh. Se ha convertido casi en un instrumento mágico, un instrumento que hace 20, 30 años, o 10, pero porque es un engaño, un objeto en mano de un superhéroe de ficción, ¿eh? Pero lo de los teléfonos es mentira. En realidad, lo de menos es que sean teléfonos. Sí, sí, sí. Son ordenadores que tienen la función, efectivamente, de ser, de ser teléfono, ¿no? Ordenadores de mano, claro, en cierto modo. Uh-huh. Bueno, son los nuevos tiempos. Claro. Y es estupendo vivirlos y es una transformación que a la larga va a ser apasionante y muy buena para el mundo. Eso estoy completamente seguro, ¿no? Desde luego. Y es una tecnología absolutamente... Ojalá llegue a cuanta más gente mejor, porque eso significará que las libertades llegan a países como, por ejemplo, Corea, ¿no? Uh-huh. No me imagino a muchos coreanos tuiteando, ¿eh? No, a ninguno. Sí, hay muchos coreanos que tuitean, que son los del sur. Claro. Y los que viven fuera, porque Internet está prohibido en... no hay internet, vamos, no es que esté prohibido, no hay internet en Corea del Norte y tampoco, en teoría, hay teléfonos móviles. Lo único que pasa es que los compran los coreanos en los países de los alrededores y tal, y entonces los meten. Y hay una cobertura, pero que solamente funciona para dentro de Corea del Norte, claro, ese es el secreto. Y eso que tú dices es absolutamente trascendental en Corea. Ha llegado Kim Jong-un, el hijo de Kim Jong-il, es decir, el nuevo heredero, y lo primero que se ha hecho ha sido lanzar una manta sobre el pueblo diciendo lo fantástico, lo genial, textualmente los carteles dicen es una gran persona venida del paraíso, es decir, la dialéctica, la misma que había con su padre, y se han lanzado todos los medios de comunicación a decir lo bueno que es. Y en este caso, las imágenes que se han sacado de la población llorando la muerte de su padre y alabando el yo creo que hay cierta dosis de autenticidad. No puedes decir es que la gente está engañada, están engañados, pero son auténticos porque no conocen otra cosa, porque no tienen acceso a ningún medio de comunicación, no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a nada, con lo cual lo único que hacen es machacarles diciéndoles cómo se les protegen de los tiranos de Estados Unidos, de los tiranos de Corea del Sur, y entonces pues están obviamente absolutamente enloquecidos, y entonces ven a Kim Jong-un como una persona absolutamente maravillosa en todo el mundo. En todo el mundo, esto que os he contado, cuando se le presentó hace un año, es decir, que esta historia viene de hace un año, porque hace dos su padre fue cuando supo que tenía enfermedad incurable, y entonces hace un año, y le presentaron y dijeron, tiene un año más de lo que en realidad tiene. Y entonces ahora en teoría tiene 30, es decir, pero tiene 29. La población no tiene ningún sistema de engañar. Luego todo el mundo en el extranjero pues tiene los datos, dice, pero ¿a quién pretenden engañar, ¿no? Por eso es muy importante saber, ¿este realmente va a poder cambiar Corea? ¿Va a poder traer, ya no digo la democracia, digo algo más urgente, que es el pan? ¿Va a poder dar de comer a su gente? o qué va a hacer este, ¿no? Uh-huh. Realmente no tiene la más pajolera idea de gobernar, no tiene la más pajolera idea de todo el tema militar. Él tiene el botón nuclear con las armas nucleares. Él lo que pasa es que pasará una serie de años, yo creo, formándose, y lo que antes he dicho, un poco de risas, en realidad siempre basado en datos reales, es que hay un triunvirato que son los que gobiernan en el país por encima de él, que son su tío... si tengo que empezar a pronunciar los nombres, vamos apañado. Su tío Jan Song-taek, que es el vicepresidente de la Comisión Militar, su tía, que era la única hermana de su padre, que es general, la única general del ejército, y luego el jefe del Estado Mayor. Estos tres son los que realmente van a gobernar. ¿Cabe alguna posibilidad de que el niño realmente se independice y diga, no, yo voy a cambiar, yo voy a hacer otras cosas, yo voy eso? Realmente las esperanzas pueden haber, pero quien sigue mandando en Corea eran los mismos que seguían mandando con su padre. Y un detalle importante, según parece, tiempo antes, o al menos según publicó un periódico de Corea, él ofreció, su padre, Kim Jong-il, ofreció a Estados Unidos la posibilidad de frenar los planes nucleares a cambio de una cantidad de millones en alimentos. Este era un acuerdo que no llegó, parece ser, a cerrarse, pero que estaba ahí hablado. ¿Es posible que eso se lleve adelante? Bueno, pues esa, yo creo que ahí tendríamos, yo tendría mis serias dudas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entre otras cosas porque creo que no está preparado para gobernar y por lo tanto los poderes fácticos siguen siendo los mismos. Usun Jack estuvo con nosotros hace un tiempo hablando de Corea, pero qué mejor momento que este, en este momento de transformación tan importante para Corea del Norte, que volver a contactar con ella. Es autora del libro publicado por la editorial Catarata, Corea, historia de una reunificación. Usun Jack, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Usun, ¿a qué futuro se enfrenta Corea con este nuevo líder que es casi un nuevo dios? Sí, es que como ha proclamado recientemente como gran sucesor, joven general y líder supremo o sol del siglo XXI, eso es todo propaganda para consolidar el poder del joven líder Kim Jong-un. Hoy por hoy no hay signos claros de conflicto interior, porque como ha comentado don Fernando, tanto su tío Jang Song-taek y su tía está ayudando como regente, sobre todo su tío, a consolidar el poder de su sobrino. El problema puede llegar más tarde, cuando Kim Jong-un consolida su poder poco a poco y eliminando el poder de poder fuerte de su tío o sus personas alrededor que tenía poder durante la época de su padre. Entonces puede ocurrir en ese momento conflicto, cuando intenta el joven Kim Jong-un, ya está consolidando su poder y empieza a eliminar las personas que tenía poder antes. En el funeral de Kim Jong-il, nos sorprendieron muchísimo y tuvieron mucha repercusión en nuestro país, yo creo que en todos los países occidentales. Las imágenes de esas decenas o cientos de miles de personas, algunos con gestos expresivamente muy poderosos y muy fuertes, con unos llantos. Algunos hablaban de que eran algo parecido a lo que aquí antiguamente se llamaban plañideros, ¿no? Que lloraban a la fuerza o forzados por la situación o por los mandatarios. Yo no sé si esa visión es cierta o en realidad es eso lo que se siente por la educación que se ha dado al pueblo durante estos decenios ante el fallecimiento de este personaje y de este auténtico líder. Esto es real, como don Fernando ha mencionado anteriormente, que los coreanos del norte, que no tenían otros medios de tener contactos con el mundo exterior. Entonces, eso quiere decir, en general, son gente de, lavado cerebros. Uh-huh. Entonces, solo tenía información lo que decían el gobierno, lo que decían los líderes políticos de su gobierno. Entonces, como estaba durante tantos años escuchado de gran líder, querido el líder que ha hecho todo por nuestro país. Entonces, cuando perdió ese líder, entonces se siente realmente perdidos y tristes. Uh-huh. Ahora que hablamos de la apertura de Corea del Norte al mundo, de la posibilidad de que esa apertura se produzca, siempre estamos pensando en lo que en los últimos años ha sido una noticia que ha generado todo tipo de informaciones, algunas no confirmadas, otras a medio confirmar, respecto al desarrollo de tecnología nuclear en Corea. ¿Puede tratarse el desarrollo de tecnología nuclear en Corea de esa moneda de cambio que se utilice desde Occidente para presionar a Corea o para facilitar o no la apertura de Corea al mundo? Después de ese funeral, Corea del Norte ha calificado sobre todo el trabajo de Kim Jong-il, el padre difunto de Kim Jong-un, como el mejor tarea que ha hecho para el país fue desarrollar ese poder a armas nucleares. Entonces, de momento, no lo utilizará Kim Jong-un todavía esto como una arma de diplomacia al mundo exterior. Pero eso siempre queda como una fuerza para ellos negociar para conseguir lo que quiere con el mundo exterior, sobre todo con Estados Unidos. Hemos hablado de los grandes problemas de alimentos que tienen en Corea del Norte. Realmente ese es un problema que se podría solucionar si algún día desaparecen las fronteras y Corea del Norte, Corea del Sur vuelven a ser un país, se vuelven a encontrar hermanos, ¿no? ¿Se podría dar con Kim Jong-un, aunque sea a medio plazo, la reunificación de las dos Coreas? Eso todo depende del proceso de desarrollo político en Corea del Norte, porque si el país permanece bajo el control del líder Kim Jong-un y si evita el conflicto interior, entonces eso puede durar bastante tiempo en el régimen. Pero si llega algún conflicto interior, entonces puede ocurrir un golpe de Estado y eso puede provocar una situación en la península coreana no deseado. Entonces, después de esto, no podemos decir claramente qué puede ocurrir. Puede llegar una reunificación como modo de absorción de Corea del Norte por Corea del Sur. Sería forma que ha ocurrido Alemania Oriental por Alemania Occidental. pero hoy por hoy es muy difícil decir qué puede ocurrir en Corea del Norte. Eso todo depende del contexto político y desarrollo de político de Corea del Norte dentro de pues un año o unos años, y eso todavía no podemos decir claramente. Unsun, ¿qué sueldo medio tiene un coreano del norte? ¿Perdón? ¿Qué sueldo medio tiene un coreano del norte? ¿Qué suele cobrar por su profesión, así como mínimo? Pues es como es país comunista, es difícil de decir, también moneda coreano es diferente de Corea del Sur, pero puedo decir que como muy poco, menos de 100 dólares, por ejemplo. ¿Y eso le sirve para artículos de primera necesidad, para desenvolverse bien? Porque hay bastante población pobre, ¿no? Claro, sí. Pero el sistema económico de Corea del Norte no hay nada que ver con el sistema del mundo occidental. Hmm. Sobre todo por como recibir raciones. Fernando, los servicios de inteligencia en ocasiones se ha hablado en Corea tienen una dedicación casi exclusiva a vigilar que el sistema siga siendo el sistema, ¿no? Sí, es el sistema ultracomunista, ¿no? A vigilarse los unos a los otros, ¿no? Han tenido tanto éxito con ocultar los secretos, con que nadie se mueva, que el colmo fue que Kim Jong-il llevaba muerto casi 2 días y no se había enterado nadie. Uh-huh. Sí, pero no se había enterado ni los servicios secretos de Corea del Sur. Es decir, es tal el secretismo que se ha conseguido, tal el aislamiento y tal evitar el miedo entre la población con ese control, que fíjate hasta dónde lo llegan. Unsun Jang, que cuando han ido algunos periodistas, los pocos periodistas españoles, aquí un colaborador de nuestro programa estuvo hace muy poquito allí, Josep Quijarro, nos contaba cómo la vigilancia que se hace del visitante es exhaustiva, que no se separa un miembro de los servicios de inteligencia o un miembro próximo al gobierno, no se separa nunca de ese periodista para que así se pueda controlar todo lo que reciba, toda la información que perciba sobre Corea. ¿Esta vigilancia es real o forma parte de un reflejo que tenemos únicamente en los medios de comunicación, pero que no se extiende a otros posibles visitantes que tiene el país? Pero es realmente es cierto que hay la vigilancia tanto para los extranjeros y para los ciudadanos es extremadamente rígida. Entonces no permite que tenga contactos con coreanos del norte, con extranjeros, ni extranjeros que sacan fotos sin permiso y tengan contactos con coreanos del norte. Uh-huh. Unsun Jang, autora del libro publicado por Editorial Catarata, Corea, historia de una reunificación. Una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos a propósito de este país que tanta información genera, a la vez que tanto desconocimiento tenemos sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras. Unsun, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Fernando, Afganistán ha sido protagonista esta semana, fue protagonista en la comparecencia en la Comisión de Defensa del nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, al tiempo además que se cumplían 10 años de la misión española. El 25 de enero, uh-huh. Exactamente. En Afganistán, evidentemente, durante los últimos años y además a medida que se producían bajas entre las tropas españolas, se había hablado mucho de la necesidad de redefinir esa misión, porque se había definido como misión de paz. El ministro, yo no sé si es un juego de palabras, pero un juego de palabras ciertamente inteligente, dijo que se trata de una misión de paz en donde ocurren hechos bélicos, en donde hay combates. Uh-huh. Pero aseguraba que la misión iba a continuar mientras los aliados occidentales de España si lo requirieran y las propias necesidades españolas y el interés de España de estar con esos aliados permaneciera. Eso sí, al tiempo que se decía y se aseguraba esto, se anuncian recortes en defensa y recortes también en las misiones en el extranjero. Claro. Pedro Morenés es un viejo experto en los temas de defensa. Ya fue secretario de Estado con el PP y entonces, bueno, pues conoce pues muy bien. Yo creo que por eso, precisamente, por esa cualidad, porque no es un miembro del Partido Popular, Pedro Morenés, pero lo ha puesto ahí exactamente Rajoy por eso, ¿no? Porque es la persona capaz de coger todos esos gastos astronómicos que hay en compras de material e intentar reducirlo para ajustar el presupuesto. Y una de las cosas que poco a poco se han ido disparando en año tras año han sido los costes en las misiones de seguridad. De hecho, en el 2011 el dato es que nos gastamos 866 millones de euros en las misiones en el extranjero. Está un poco hinchado con respecto a años anteriores, pero es que hay que tener en cuenta que, y a mí me ha sorprendido mucho el dato, en Libia, que prácticamente, al menos aparentemente que sepamos, hemos hecho muy poquito, la participación que tuvimos nos costó 110 millones de euros, ¿no? Que son unos cuantos miles de millones de pesetas, ¿no? Es decir, que es una burrada. Ahora mismo tenemos, y sí me gustaría recordárselo a todos nuestros oyentes, estamos participando en 5 misiones. En Afganistán tenemos 1.521 militares y 40 guardias civiles. En Líbano tenemos una presencia muy importante, 1.050. Y luego tenemos en Bosnia 25, 395 en la operación Atalanta contra la piratería en aguas del Océano Índico, 395. Y tenemos 20 en la misión en Uganda de entrenamiento de soldados somalíes. Es decir, estamos en 5 países. Las dos misiones más caras son, obviamente, la que más Afganistán y la segunda el Líbano. Karma Chacón decía que su objetivo era ahorrar un 10% de soldados este año en la misión de Afganistán. En teoría quería empezar en enero. Bueno, Morenés desde el principio ha dicho que ni en broma, que eso no puede ser, que se ahorrarán en el segundo semestre. Y si la ministra dijo en el primer semestre y era enero, será el segundo semestre, pero será a finales. ¿Por qué? Porque precisamente cuando los talibanes atacan y cuando ahora hace frío, se quedan en sus casitas, y cuando atacan es en verano y en primavera. Por lo tanto, ahí será el problema. Y sobre todo porque los españoles están protegiendo la construcción de una carretera que en teoría debería estar terminada a finales de año. Y ahí esa es una misión muy importante, y hasta que no se acabe la carretera no se moverá eso absolutamente. Es verdad que queda muy poco tiempo, creo que es 2014 el momento en que se irán nuestras tropas. Teóricamente, como han dicho los americanos, ya estamos formando y ya asumirán el poder las propias tropas afganas. Yo creo que pasará exactamente con Irak, como Irak seguirá armando el gran follón, dejarán los americanos unos cuantos miles de asesores que les llaman, y con eso se acabará todo. Cuando a fecha de hoy han muerto ya 97 militares españoles, ese dato es importante, y bueno, con el riesgo efectivo de que, como ha dicho Morenés y ya has repetido tú, Bruno, ya al final hablan de que estamos en una guerra. Es decir, que ya vamos hablando de una, sí, es sin duda una misión de paz, porque nosotros no estamos en guerra con nadie, pero eso es una guerra y están muriendo y muchos militares. Eso sí, en lo que sí que se habla, evidentemente, todos los recortes que se están haciendo en los diferentes aspectos de la vida y en cada uno de los ministerios afectan a prácticamente todos. Sí que a nivel social, independientemente de que hay unas misiones como la de Afganistán, en donde corren peligro vidas, y eso es evidente por lo que tú acabas de decir, que prácticamente 100 fallecidos entre los soldados españoles, pero sí el hecho de que el Ministerio de Defensa no sea los más afectados, uno de los más afectados por los recortes, ha generado socialmente algún tipo de crítica, ¿no? Yo no sé, eso es una conclusión desde mi punto de vista muy precipitada. Los verdaderos recortes son los que se van a producir en marzo. Sí, es sí, decir, pero que todavía, exacto. Es decir, que yo he hecho, ahora se ha hecho un recorte de 17.000 millones y que en realidad lo que han hecho ha sido subirnos los impuestos. Uh-huh. Pero porque había que dar a los ministros al menos 2 o 3 meses para ver cómo eran ellos los que iban a recortar el tema. Y sin ninguna duda, en Defensa van a pegar tremendos, sobre todo porque Defensa tiene un presupuesto para la adquisición, sobre todo. Para la adquisición de material, uh-huh, absolutamente tremendo. Ahora, también van a afectar a lo de personal. También no va a haber plazas para entrar en el ejército. También van a reducir costes de todo tipo y van a cerrar unidades. Pero sobre todo es que Defensa tiene miles y miles de millones en armas, ¿no? Abrimos ya tus archivos secretos, Fernando. Y lo hacemos hablando de un espía comunista. Trabajó en Israel en los años 60, se llamaba Israel Beer. Israel Beer, sí. Israel Beer llegó a Israel tras la Segunda Guerra Mundial. Tenía ideas izquierdistas y pronto militó en el partido de Ben Gurión, con quien mantendría una estupenda relación. Poco a poco fue girando a la extrema izquierda y se acercó al Partido Comunista. Beer pertenecía al ejército con el grado de coronel, y cuando se supo su radicalización en los planteamientos ideológicos, tuvo que dimitir. En 1953, su situación era penosa. Todos le habían hecho el vacío y decidió abdicar del pasado e intentar volver al trabajo en el Estado Mayor, olvidándose, por supuesto, de sus ideas. Su gran enemigo fue el jefe del Mossad, el mítico Yisser Arel, que sospechaba que no era trigo limpio. De hecho, Arel ordenó investigarle, pero no encontraron nada ilegal en su comportamiento, por lo que no pudo evitar que en 1954 le nombraran consejero militar especial del Ministerio de Defensa, con acceso a todo tipo de secretos. Beer pudo explicar su simpatía y dotes de mundo y pronto se ganó la confianza de sus jefes. Un día, Beer entabló amistad con un embajador de un país comunista y consultó si era una persona recomendable a un ayudante de campo de Ben Gurión, su amigo. Le contestó este que era un espía y debía alejarse de él. Lo hizo oficialmente, pero siguió viéndole en privado. En los años siguientes, en virtud de su cargo en Defensa, viajó mucho y entabló amistad con agentes polacos, alemanes orientales y soviéticos. Pensaba que su país estaba equivocando en su política internacional y decidió salvar su patria, aunque nadie se lo hubiera pedido. Sus actividades secretas fueron controladas por el Mossad, aunque en ningún momento dispusieron de pruebas definitivas de su traición. En 1959 ya empezaron a estar convencidos de su doble juego, pero se encontraron con que el presidente Ben Gurión le protegía e impedía meterse con él. El jefe del Mossad, Yisser Arel, tuvo que esperar a que Ben Gurión dimitiera el 1 de febrero de 1961 para darle caza. Arel quiso pillarle con las manos en la masa y tuvo que esperar todavía unos meses. El 28 de marzo, Beer salió de su casa por la noche con una cartera negra y se encontró con un hombre en un bar. Charlaron un rato y el hombre se fue con la cartera de Beer. El alto cargo del Ministerio de Defensa regresó a su casa y volvió a salir a medianoche. Durante el paseo, un coche se paró junto a él y un hombre le devolvió la cartera. Regresó a su casa y un rato después, la policía violentaba su puerta y le detenía por traición. Israel Beer sería condenado a 15 años de prisión. La historia, sin embargo, no había hecho nada más que comenzar cuando fue detenido. Al ser llevado a la prisión y desnudarse, algo habitual en los presos, antes de ingresar, los guardias se dieron cuenta de que no estaba circuncidado. Estaba claro, Beer no era judío. Esta fue la primera de las mentiras que descubrieron sobre su pasado. Después se supo que no tenía la carrera que había dicho siempre y que incluso no había luchado en la Guerra Civil Española con los republicanos, hecho del que había presumido, ¿no?, montones de veces. Más tarde se descubrió todavía lo más dramático. No solamente es que no fuera judío, sino que Israel Beer en realidad se llamaba Kurt y era un austriaco que de muy joven había sido formado en la Escuela Lenin de Moscú del Servicio Secreto Soviético. había cumplido numerosas misiones con éxito antes y durante la Segunda Guerra Mundial y luego había decidido infiltrarle en Israel. Baer estuvo años y años pasando a los rusos los planes secretos de Israel sin que nadie le descubriera. Sin duda, Bruno, un gran espía soviético que dañó considerablemente la seguridad israelí. Y ahora sí, Fernando, esta semana sí, el chivatazo. Dado que Carmín Rojo ha estado enfadada conmigo por mi ansia de identificarla, esperaba sinceramente que en estos días se lo hubiera pasado. Quizás si meditaba detenidamente en cuál es mi trabajo de periodista, llegaría a la conclusión de que descubrir su identidad era algo casi obligado para mí. Sin embargo, el lunes ya me di cuenta de que el cabreo la seguía durando. Si la semana pasada se comunicó conmigo por Twitter, en esta ocasión lo hizo por Facebook. Un usuario que dijo llamarse Carmín Rojo, con K, me pidió amistad y yo contesté que sí, casi sin mirarlo. Poco después me llegó su mensaje. Esta semana sigues castigado, así que como no has hecho acto de contrición, te haré preguntas desde aquí y dejaré que deduzcas la información. Ahí va la primera. ¿Es verdad que el grupo Anonymous ha atacado sin muchos resultados el BBVA? Se acabó el mensaje. Le respondí prometiéndole portarme bien, pero no contestó nada. Martes, siguiente pregunta. ¿Qué maniobra están preparando en el CNI para impedir que vuelvan a repetirse ataques como los llevados a cabo por un grupo de agentes que filtraron información a la prensa, incluido tú para La Rosa, sobre el exdirector Alberto Saiz y consiguieron su dimisión? Al día siguiente llegó la tercera. ¿Quién se esconde detrás del alias de Guardiola, entre guiones, no es el entrenador del Barcelona, cerrar guión, que según la información del Confidencial Digital podría ser la candidata a dirigir el CNI? Ya no respondí. El jueves llegó una nueva pista. ¿Ha dado el gobierno del CNI la orden de no bajar la guardia con ETA y aún más les ha indicado que hay que redoblar esfuerzos en la lucha antiterrorista? En esta nueva y aburrida relación con Carmín Rojo, esperé pacientemente el mensaje del viernes, que era de otro estilo. Si te portas bien y te dejas de chiquillerías, la semana que viene volveré a pasarte información si preguntas y te las entregaré en persona. Este método de internet no es seguro y cuando lo cuentes en la radio, mi cuenta en Facebook habrá desaparecido. Cuídate, Magín. Sus preguntas llevan implícitas las respuestas. Y no digo nada más, Bruno, porque esta Carmín Rojo me está volviendo loco en todos los sentidos. Ah, la semana que viene, si puedo, le preguntaré la identidad de esa Guardiola. Bueno, pues esperamos a la semana que viene. Nos está volviendo locos a todos. Muchas gracias, Fernando. Venga, un abrazo fuerte. Un abrazo, chao. Chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es la sintonía de la película Spider-Man, uno de los superhéroes más conocidos, admirados y seguidos por millones de personas en todo el mundo. Sobre superhéroes y sobre su ciencia, la ciencia de los superhéroes, versa este libro del que hablamos esta noche con Juan Escaliter, que es su autor. El subtítulo de este libro, los poderes y proezas de héroes, antihéroes y villanos y las leyes de la física. Y su autor, Juan Escaliter, está esta noche con nosotros. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Juan es el colaborador científico, el responsable científico, uno de los responsables científicos de la revista Quo, responsable también del blog La Cienciabilidad de la revista Quo y autor de este libro que ha publicado Magnon Tropo, La ciencia de los superhéroes. Y lo haces en la introducción, citas un texto, una frase, una aseveración de uno de los grandes de la ciencia ficción, uno de los grandes del pensamiento del siglo XX, Arthur Clarke, que decía: cuando un científico distinguido, pero de edad avanzada, afirma que algo es imposible, probablemente se equivoca. Juan, en cierto modo, esto es lo que viene a demostrar el libro, cómo con no tantos años de antelación, muchos, aunque lo hicieron poniéndolo como capacidades espectaculares de los superhéroes, pero muchos acertaron en lo que después la ciencia podría demostrar que iba a ser cierto y se iba a poder desarrollar. Así es, exactamente como lo has definido. Te cuento una anécdota que no tiene que ver con el libro, pero sí tiene que ver con lo que decías, que hace muy poquito entrevisté a Charles Duke, que es uno de los astronautas que estuvo en la Luna con la misión Apolo 17, si no me equivoco, y él me contaba que nosotros tenemos más tecnología en nuestros teléfonos móviles de la que él tenía cuando fue a la Luna. Fíjate. Y esto fue solo hace 30 años, 40 años. Y ahora mismo lo tenemos en nuestra mano, que nuestra mano se ha convertido en la forma de sustentar algo que nos está convirtiendo en cierto modo en superhéroes. ¿Qué nos lo iba a decir? Podría haber sido perfectamente un cómico, una película de ciencia ficción o parte del relato de una novela de hace 20, 30 años, que pudiéramos ser capaces de llegar a aquel sitio al que quisiéramos dirigirnos y del que no conocíamos absolutamente nada, que pudiéramos fotografiar casi con la mano, que pudiéramos descargarnos un programa que nos serviría para hacer mil maravillas con la mano, solamente con un programa y esa suerte de códigos de barra, los BIDI que tienen los teléfonos móviles. Y bueno, hace 20 años podría haber sido una herramienta en manos, quién sabe, ¿no?, de Superman, de Iron Man o de cualquiera de los Cuatro Fantásticos. Exactamente, o de algún villano también. Claro, porque también como toda la tecnología y como todo avance, ¿no?, sirve para todo. Depende de la persona a la que quien la vaya a utilizar. Exactamente. La misma tecnología, por ejemplo, que permite el manto de invisibilidad, este que se está hablando tanto ahora, que se descubrió hace muy poco, que pusieron y volvieron invisible un objeto de tres dimensiones por primera vez. Uno se plantea, bueno, ¿para qué querría alguien esta tecnología si no es para ocultarse y hacer algo que no deba hacer? Pues bien, la misma tecnología que nos permite ocultarnos también nos permite ver lo invisible. Y eventualmente esa misma tecnología nos permitirá ser capaces de ver cómo funcionan los átomos o hasta el ADN. Fíjate que Superman, que es el superhéroe por la excelencia, era capaz de ver lo invisible con su mirada, capaz de penetrar detrás, conocer lo que había detrás de algunas rocas, tener esa fuerza extraordinaria que procedía de un mineral y que procedía de su planeta, el hombre que había venido de Krypton. ¿Cuántas cosas de las que hacía Superman, en cierto modo, son capaces ya de reproducir gracias a nuestra tecnología? Bueno, a ver, chalecos antibalas tenemos. Por ejemplo, somos capaces de hacer levitar seres vivos ya. En una universidad de Holanda, por ejemplo, han hecho levitar a un sapo y sin ninguna consecuencia para el pobre batracio. Así que eso ya se ha alcanzado. No nos olvidemos que en los primeros episodios de Superman, allá por inicios de la década del 40, 1939 fue el primer, 1938, perdón, fue el primer episodio, Superman no volaba, era capaz de dar grandes saltos únicamente. Y sin embargo, también lo de volar se ha convertido en una realidad en cierto modo. Que se lo digan a David Copperfield, lo hace gracias a la magia, pero es que en definitiva lo hace. Y la magia que él utiliza es una magia absolutamente fundamentada en la tecnología. Sin esa tecnología no hubiera sido capaz de hacer eso. Exactamente, gracias a la tecnología. Tú dices en el libro, en el prólogo del libro, que a veces la ciencia parece confiar poco en sus... y los científicos, confiar poco en sus capacidades. Ahora ya se empieza a hablar mucho de la ciencia del futuro y de cómo las aplicaciones de lo que se está descubriendo, de lo que se está teorizando, puede ser en el futuro práctica, pero siempre ha habido una desconfianza, pero una desconfianza que ha partido en ocasiones del seno de la propia ciencia. Sí, supongo que sí. Lo que sucede es que a menudo el público en general, primero los periodistas científicos, a veces se ve que somos incapaces de transmitir esta pasión por la ciencia al público en general, y ese es un poco de autocrítica. Y quizás esto tenga mucho que ver con el hecho de que la ciencia se ve como algo arduo, como algo muy difícil de explicar y como algo difícil de comprender, cuando en realidad es la fuente de muchísimo trabajo y mucho dinero. Invertir en ciencia es invertir en futuro y tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora. Nosotros somos muy capaces de ver el fruto, que es la tecnología, pero nos olvidamos que detrás hay una semilla, que es la ciencia. Y invertir en eso es invertir en tecnología, luego en patentes y luego en dinero. Y eso genera muchísimos puestos de trabajo. Y esa perspectiva nos falta un poquito. Y qué importante y qué necesaria es en tiempos como los actuales, ¿no? En donde hay que buscar e inventar nuevos métodos y nuevas formas de desarrollarse y nuevas formas de aplicar lo que sabemos, que quizás es lo que falta un poquito para salir de la crisis. Exactamente. Creo que con respecto a la crisis, España, desafortunadamente por la cantidad de territorio que tiene, carece de mucha materia prima. Pero hay una materia prima en la cual es superabundante en todo el mundo, reconocida por ello, que es la materia gris. Uh-huh. España tiene científicos punteros en todo el mundo. El vicepresidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts, uno de los más importantes del mundo, el MIT, es español. ¿Y cuántas cosas, verdad, que no han salido del MIT nos recuerdan a lo que eran capaces de hacer los superhéroes? Exacto. Muchos superhéroes estudiaron ficticiamente, lógicamente, pero sí. Estudiaron en el MIT. La Mujer Maravilla, no solamente hablas de los superhéroes, también de las heroínas, ¿no? La Mujer Maravilla, que era capaz de hacer eso que tanto se necesitaría en los tiempos actuales. Lo intentamos hacer mirando a los ojos, intentamos captar la sudoración de una persona para saber si está mintiendo o no mintiendo, y sin embargo la Mujer Maravilla era capaz de hacer eso que las máquinas también son capaces de reproducir. Exactamente, era capaz de detectar la mentira, tenía su lazo de la verdad, ella, y es anecdótico porque el creador de la Mujer Maravilla, William Marston, fue el creador del primer polígrafo que existió. Y luego la regeneración de órganos, que es algo de lo que ya se viene hablando desde hace unos años, que se va consiguiendo en cierto modo y que va a ser una realidad, bueno, yo no sé si dentro de pocas décadas será algo habitual, pero que ya aparece en muchos de estos héroes de ficción. Sí, hace muy poquito, por ejemplo, volviendo al tema de los científicos españoles, María Blasco, una de las grandes mentes de España, ha logrado no solo la regeneración, sino también alargar la vida en un 30% de ratones. Uh-huh. Así que esto ya está hecho. Otros científicos han logrado, mediante la estimulación eléctrica de la médula espinal, generar células madre de tejidos adultos en ratones. Esto quiere decir que en cualquier momento, en un futuro muy cercano, será posible, ya no será necesario crear órganos, sino seremos capaces de que nuestro propio cuerpo se sane a sí mismo mediante las células madre. En los últimos años, en cierto modo, por desgracia, por las guerras que hemos vivido, especialmente en Afganistán y en Irak, muchas informaciones periodísticas nos han hablado de los elementos extraordinariamente tecnológicos que disponen ya y que van a disponer en el futuro los soldados en zonas de combate. En cierto modo, se convertirán en ese futuro que no parece estar tan lejos, se convertirán en supersoldados, que era lo mismo, hasta cierto punto, de lo que era el Capitán América. Exactamente, hay sueros para superatletas que incrementan el rendimiento físico y la velocidad de las personas. No se ha probado todavía en seres humanos, pero ya está pedido por varias universidades para sus departamentos de atletismo y de fútbol americano. Y también hay tejidos inteligentes que, por ejemplo, Batman estaría encantado de tener. Hay un tejido que permite localizar a una persona, y no solo localizarla, sino que envía una señal al centro de mando para saber si esa persona está sana, si está herida, y hasta es capaz, eventualmente, junto a otro tejido, de darle un medicamento a esta persona. Y luego, por otro lado, los sentidos de los seres humanos que tienen unas capacidades, pero que cada vez descubrimos que sus capacidades son mucho mayores de las que ponemos en práctica. Ya los superhéroes las ponían en práctica y ahora, gracias a la ciencia, sabemos que vamos a multiplicar en el futuro la capacidad de esos sentidos. Exactamente. Nuestro cerebro tiene una gran cualidad que es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad básicamente es la capacidad que tiene el cerebro para reformularse si es que falta alguna conexión. Por ejemplo, los ciegos, al no poder usar una parte de su cerebro que procesa la vista, esa región del cerebro la utilizan para otros sentidos, para estimular otros sentidos. Entonces tienen un oído o un tacto muy desarrollado y que se ha comprobado por tomografías que esa zona del cerebro, que ya no se ocupa de la vista, ahora se ocupa del tacto. La ciencia de los superhéroes, así se titula el libro de nuestro invitado esta noche, Juan Escalíter, periodista de la revista Cuo y responsable del blog La Cienciabilidad, la ciencia de los superhéroes, publicado por Mandantropo. Juan, ha sido un placer compartir estos minutos contigo. Aquí hemos seguido muchísimas ocasiones, hemos hablado del mundo del cómic, del mundo de los superhéroes. También nos faltaba esta perspectiva, que es interesantísima, la que plantea tu libro, que ojalá lean muchísimos de nuestros oyentes. Muchas gracias, Juan. A ti, Bruno. Buenas noches. Nos ponemos al tanto de la actualidad, de la información en Onda Cero, que nos la cuenta Carmen Sabido, y después continúa La Rosa de los Vientos, entre otras cosas, con ese nuevo libro de Jesús Callejo. Hablamos con él de las cruzadas y de otros secretos de la Edad Media.